Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Como en cada programa, en cada edición, tenemos chistes, música, noticias, gente que viene a palearnos. Sí, por eso recordamos con mucha antelación, antes de empezar el programa y todo, la calle. Estamos en la calle Atromical número 15, aquí en Barcelona, en el centro. Y si quieres llamar en directo, llama al 93-350-40-30-CAMA. Ay, ay. Es para llamar en directo y contarnos tu chiste. A ver si tienes narices. Y si no tienes por algún problema, también llámanos. En fin, también tendremos chistes, música, noticias curiosas y gente que viene a paliarnos. ¿Y King África? Tenemos a King África, ¡no!, también esperando en la puerta. Y también, como no, éxito del verano, Iván Zayas. Dios, ese no era el... Del volei playa. Volei playa. Sí, no. Aquí no hay playa, volei playa, sí, ¿no? ¿Hacía falta? Sí. ¿Qué chaño? Lo dice Barragán. Pues sí, pues nada, como siempre vamos a comenzar con una noticia curiosa. ¿Qué dice así? El gobierno pagará 190.000 euros... por un retrato de Álvarez Cascos. Ah, ¿y no pueden ahorrarse el dinerillo? Sí, yo creo que lo podrían ahorrar. DJ. En fin, vamos, porque el gobierno ha confirmado que el ministro de Fomento firmó en abril del 2010 con el socialista José Blanco al frente del departamento un contrato por importe de 165.000 euros masiva, esos 190.000 que hemos hablado, para la realización del retrato de Francisco Álvarez Cascos, último ministro del ramo con el gobierno de José María Aznar. Y ahora al frente del foro Asturias, que gobernó el Principado hasta abril. Según señala el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Europa Press, el cuadro responde a la costumbre de que los ministros, después de dejar su mandato, son invitados a realizarse un retrato destinado a la galería del ministerio. Cascos ya legó un retrato suyo para el Ministerio de la Presidencia, inaugurado cuando Alfredo Pérez Rubalcaba estaba al frente de ese departamento. ¿Es necesario? No, no, no. ¿Es necesario, no, un retrato de esta gente? No, con un 6 y un 4 yo le hago el retrato y que me dé la pasta a mí y así ya está. Ya ves. Hacemos una caricatura, quedaría mejor. Podríamos, claro, hacer, sí, el... Y seguro que un museo especial de caricaturas de... ¿De políticos? Políticos, la gente lo visitaría. Ya te digo, ¿eh? Hasta pagarían por ello. Seguro. Va, venga. Ya que estamos con cosas de crisis, etcétera, te voy a dar una solución para que aumente tu economía. Vamos allá, ¿eh? Pues muy fácil. Te pones una moneda de euro en la punta del pene y verás cómo crece tu economía. Hay algunas que no subirían tanto, pero bueno. En fin, vamos a por un hombre que se va al psiquiatra porque ha intentado probar lo de la moneda. Ah, bien, bien. Se ha metido aquí en el euro, ¿sabes? En la punta. En fin, y le dice que sufre de un terrible trilema. Trilema, bueno. Sí, un trilema. El psiquiatra, bastante extrañado, le dice que hasta donde él conoce, solo existen los dilemas. Y le explica que el dilema se presenta cuando uno se encuentra frente a dos alternativas y no sabe cuál es la mejor o cuál elegir. Por ejemplo, usted no sabe si ir al cine o al estadio, no sabe si ir al gimnasio o a correr. El paciente le pide que le permita explicarle lo que él considera un trilema. Dice, vea, doctor. Mi vecino me debe un dinero desde hace tiempo, y yo todas las mañanas voy a cobrárselo. Cuando llamo a la puerta de su casa sale su esposa, una muchacha rubia, hermosa, con un camisón totalmente transparente y sin nada debajo. Me saluda muy efusivamente, me toma de la mano y me lleva hasta su cama, donde deja caer su camisón quedando totalmente desnuda. Ritmo. Seguidamente empezamos a hacer el amor, y cuando estamos en lo mejor sale de debajo de la cama mi vecino, que es un negro grandote, y me penetra analmente, y eso ocurre todos los días que voy a cobrarle mi dinero. El psiquiatra lo mira sorprendido y le pregunta, a ver, ¿dónde está el trilema? Mire, precisamente, doctor, ahí está el trilema. Porque yo ya no sé a qué voy a la casa de mi vecino, si a cobrarle el dinero que me debe, si a tirarme a la esposa o a que me folle el negro. Sí que es un trilema, ¿sí? Lo tiene complicado. Es gravísimo. Pues nada, estos son dos amigos que están hablando y dice, mi vecina, la que está divorciada y buenísima, el otro día llama a mi puerta. Dice, abre corriendo, dice, mira, acabo de llegar y estoy con unas ganas locas de divertirme, de emborracharme, de follar como una loca, de posarme toda la noche haciendo todas las posturas posibles. ¿Haces algo esta noche? En esas que el amigo contesta, no, estoy libre. Dice, ah, pues ven, que te dejo a mis niños. Chaco, chaco. Esto es un borracho que se pone a picar timbres a buenas altas horas de la madrugada. Diga, ¿está su marido en casa? Sí, sí que está. No son horas de picar, ¿sabes? Bueno, el borracho se va y pica otro timbre. ¿Quién? ¿Está su marido en casa? No, no ha llegado aún. Vale, pues baje a ver si soy yo. Estamos mal. Dos niños hablando y uno le pregunta, oye, ¿a ti qué música te gusta? En esas que responde el otro, pues la que sale en los CDs. Ya. ¿En qué se parecen las patatas Pringles y la diarrea? Cuéntame. En que cuando haces pop ya no hay stop. Cierto. Mamá, mamá, en el colegio me llaman puta. ¿Y tú qué haces? Pues yo, lo de siempre, cobrarles 5.000 como todo al mundo. Un empresario multimillonario tenía entre sus múltiples valores miles de hectáreas de tierras fértiles, cientos de miles de cabezas de ganado fino y una preciosa hija de 18 años heredera de todas sus riquezas. Un día, nuestro millonario organizó una reunión en su mansión en la cual invitó a toda la alta sociedad del país y al llegar la medianoche enseñó una piscina de 500 metros con las paredes extra altas en los dos lados. Los primeros 100 metros de la piscina había colocado pirañas sudamericanas, en el segundo tramo cocodrilos de África, luego barracudas del Caribe y después anguilas eléctricas y finalmente tiburones australianos. Nuestro hombre reunió a todos sus invitados en uno de los extremos de la piscina y les dijo, creo que la juventud de hoy en día está perdida, ya no hay hombres en este mundo, por eso si hay un hombre en esta fiesta, lo reto a cruzar esta piscina. Al que lo haga, le daré a escoger entre la mitad de mis tierras, la mitad de mi ganado o la mano de mi única hija y heredera. No había terminado de hablar el empresario cuando un joven se lanza a la piscina. La cruzó y salió por la otra orilla. Y el viejo emocionado le dijo, nunca creí ver valor como este antes de morir. Dime, muchacho, ¿quieres la mitad de mis tierras? No, contestó el joven. Entiendo lo que quieres, ¿es la mitad de mi ganado? Tampoco. Ah, lo que quieres es ser mi yerno y único heredero. ¡No quiero nada de eso! Gritó el muchacho. Entonces, ¿qué quieres? Quiero saber quién fue el cabrón que me empujó a la piscina. Al menos que se lleve algo el pobre chaval con el éxito que ha tenido. Sí. Mamá, mamá, ¿por qué siempre tratas a papá como un perro? Calla, hijo, y dásle su hueso. En fin, amigos, amigas, llegamos al momento de la primera pausa. Pero antes, una noticia. dice así: despiden a un trabajador en Montpellier por tirarse pedos en el puesto de trabajo. Es que hay algunos que son de expulsión directa, ¿eh? Truenos. Un trabajador francés se ha buscado un gran problema por no poder controlar sus gases. Al parecer eructaba y despedía flatulencias a diario en su puesto de trabajo, hasta tal punto que varios de sus compañeros interpusieron varias quejas ante la dirección de la empresa. Él, eso sí, solo reconocía eructar una o dos veces al día. El caso es que el jefe se vio obligado a tomar cartas en el asunto y no tuvo más remedio que poner las cartas sobre la mesa. Nos vemos obligados a notificarle su apercibimiento por causa real y seria debido a los siguientes motivos: perturbaciones sonoras tales como eructos regulares y flatulencias no disimuladas, por las que resulta que sus faltas y su comportamiento generan tensiones y conflictos recurrentes en las relaciones con sus colegas de trabajo. Pero al parecer el trabajador hizo caso de la petición y siguió eructando y tirándose pedos con descaro, por lo que hubo que apelar a la justicia laboral. Según Eric Rochelife, abogado de la ciudad de Montpellier, especialista en derecho de trabajo, quien por consideración hacía a la familia del infractor, no revela su nombre ni el de la empresa en cuestión. Recientemente la justicia ha dado la razón a los sufridos compañeros del trabajador cesado. No es por nada, yo he sufrido una compañera de estas que es polisonora y... Politonos. Politono, sí, politono. Y le llamábamos sapo, no es por nada. En fin, amigos, amigas, haremos esta primera pausa y volvemos enseguida. Muy bien. We'll be right back. Pues sí, una formación llamada Atena nos presentaba Zorba the Greek del año 1993. Daba gustillo, ¿eh? Ahí, estaban venga, animados, venga, estaban venga, animados. Venga. Pim, dale, pam, dale, pim, dale, pam. Dale, dale. En fin, vamos con otra noticia curiosa que dice así. Cuéntame. Un calamar agonizante insemina la boca de una mujer coreana. Pues no estaría tan agonizante. Estaría en su tinta. En su salsa. Una mujer coreana fue inseminada por un calamar semicocido mientras se lo comía. La mujer de 63 años y residente en Seúl sintió un pinchazo, sensación de cuerpo extraño y muchos pequeños organismos retorciéndose en la boca tras morder un calamar, por lo que acudió inmediatamente al hospital. Tras ser examinada, los médicos hallaron 12 organismos pequeños, blancos y con forma de huso, atrapados en la lengua, la cara interna de la mejilla y la encía de la mujer. La madre que parió al calamar. ¡Quiero vomitar! ¡Dejadme salir! No comeré nunca más calamares. O al menos que no estén troceados y de ahí han desaparecido todas las partes pudentas del bicho. Pues mira, esto podría pasarle a este chiste. Mamá, mamá, no quiero ir a Europa. Cállate y sigue nadando. Ah, claro, claro, hombre. ¿Cómo abra mucho la boca al niño? Debe quedar poco, debe quedar poco a llegar. Se encuentra el paciente tendido en la cama. En la misma habitación se encuentra su médico, abogado, esposa y sus hijos. Todos ellos esperando el suspiro final, cuando de repente el paciente se sienta, mira a su alrededor y dice: ¡Asesinos, ladrones, malagradecidos y sinvergüenzas! Y se vuelve a acostar. El doctor, un poco confundido, dice: yo creo que está mejorando. Dice: ¿por qué lo dice, doctor? Dice: hombre, porque nos ha reconocido a todos. Un día en una clase normal, le preguntan a Jaimito: Jaimito, ¿me vas a decir cuántas neuronas tiene una persona? Jaimito responde: 50. No, Jaimito, una cifra más alta. Pues 100. Que no, Jaimito, todavía más alta. 200. Jaimito, por favor, di una barbaridad, capulla. Entre dos amigos hablan y dice uno: mi novia tiene las tetas como cocos. Dice: ¿qué? ¿Las tiene grandes? No, las tiene peludas. Por favor. En una clase, dicen: para mañana me traéis una redacción con la palabra deduzco. A la mañana siguiente llegan todos a clase. A ver, Juanito, léeme tu redacción. Yo todas las mañanas desayuno zumo de naranja, pero esta mañana desayuné leche con colacao, así que deduzco que no había zumo. La profesora: muy bien, muy bien. A ver, tú, María, léeme la tuya. A mí todas las mañanas me trae mi madre al colegio con el coche nuevo, pero esta mañana me ha traído con el coche viejo, así que deduzco que el coche nuevo está estropeado. Muy bien, María, muy bien. A ver, Jaimito, tú, dime la tuya. Pues ayer por la ventana vi cuando a mi abuelo, que traía por el jardín el New York Times bajo el brazo, así que mi abuelo, como no sabe leer en inglés y tampoco sabe leer, deduzco que iba a cagar. You never do it, come and sing my song. Esto es uno del EP que tiene que volar a Nueva York y cuando llega al aeropuerto no sabe cómo pedir el billete de avión. Se pone detrás de una mujer en la cola y piensa: bueno, ahora escucho cómo lo pide esta mujer y yo aprendo. La mujer dice así: quiero un billete para Florida, solo ida. Muy bien, se lo entregan. Y cuando le toca el turno al del EP, este le pide: quiere un billete a Nueva York, solo York. Bueno, tampoco ha quedado tan mal. Esto es en la clase. La profesora dice que van a estudiar las onomatopeyas. Dice la profesora: a ver, Juanito, dime una frase con una onomatopeya. Juanito dice, llegué a casa y el gato me dijo miau, miau. Muy bien, muy bien. Ahora tú, Alfonso. Fui al pantano y la rana dijo croa, croa. Muy bien. A ver, Jaimito, tú. Dice, pues... iba en un callejón, me encontré un camión de frente y dice, ¡oh, no, me atropella! ¡Ay! Le dice una polla a otra, ¿te vienes al cine? Dan una porno. Dice, ¿qué va? Paso de estarme toda la peli de pie. Estaba San Pedro en el paraíso y llegan los difuntos. Empieza la cola y dice, a ver, hijo, ¿has engañado a tu mujer alguna vez? Mire, San Pedro, pues sí, yo era un hijo de mil madres y sí, he engañado a mi esposa más de 20 veces. Pues entonces, hijo, recorrerás el paraíso en mula. Bueno, pasa el siguiente, entra Claudio y dice, a ver, Claudio, ¿tú has engañado a tu mujer alguna vez? Dice, sí, sí, padre, sí, lo he engañado más de 100 veces. Bueno, no pasa nada. Pasas y ves a un caballo. Bueno, pasa José y dice, a ver... ¿tú has engañado a tu mujer? No, San Pedro, yo no he engañado nunca a mi mujer. Es que si me ha pasado por la cabeza. Pues para ti, por ser buena persona, cruzarás el paraíso en un Mercedes-Benz. Vale, vale. Van pasando las horas y al cabo de un tiempo, en una cuneta, aparece San Pedro y ve que está el del Mercedes llorando en una esquina. Dice, ¿pero qué pasa? ¿No estás contento con tu Mercedes para cruzar el paraíso? Y dice, sí, San Pedro, pero es que he visto a mi mujer en patinete. Ah. Normal. Fin, llegamos a la segunda pausa del programa. Muy bien. Pero antes una noticia. Vale. Detenido en Ceuta por ir a la iglesia disfrazado de diablo durante la misa. Menudas ideas. Los agentes de la policía local de Ceuta han denunciado a un hombre cuya identidad no ha sido facilitada cuando pretendía acceder al interior de la Santa Iglesia Catedral disfrazado de diablo mientras se daba una misa. El suceso, según han informado hoy fuentes policiales, se produjo ayer cuando los agentes fueron alertados por unas personas que habían visto al hombre acercarse al templo religioso y cuya intención era la de entrar en su interior. Muy bien, qué diversión, ¿eh? Sí, bueno, mira, cada uno se divierte. Sí, sí, sí. Sí. Pero es que carnaval ya ha pasado, ¿eh? Sí, chico, sí. Chico, Está un poco destronado el pobre. Que estamos en invierno ya, ¿eh? En fin, amigos, amigas, hacemos la pausa. Volvemos enseguida. Muy bien. Yeah. Cat Radio Limitat Vea 91.6 FM. Pues sí, hemos escuchado este trabajo Party for Everybody, trabajo de Rusia, de Buranovsky Babushki. Toma ya. Las yayas estas. Las yayas que quedaron en tercera posición y España en el 13. Con algo, eso quiero decir algo. Hombre, si eran yayas tenían experiencia. Sí. Claro, claro. Experiencia. Ya tenemos a Andrea por aquí. Aquí estoy. Viene morena, claro, del tractor que no tiene. Descapotado. Que no tiene. Ya, ya. Ahora que hace sol. Qué malo es. En fin, vamos a por una noticia que dice así: los bomberos evitan la amputación de un pene atrapado en un tubo de acero. ¿Y qué hacías, muchacho? ¿Qué Hombre, hacías? Al menos no estaba en un tubo de escape, que. Yo solo quería calentar, no. En fin, los bomberos han evitado la amputación del pene de un hombre que había quedado atrapado en un trozo de tubería cilíndrica donde previamente lo había introducido. Tras ser requeridos por los médicos de un hospital en Granada ante la imposibilidad de extraerlo. Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes al martes, cuando el servicio de urgencias del Hospital Ruiz de Alda de Granada acudió un hombre de 52 años con un tubo cilíndrico de acero en el pene, al parecer como parte de una práctica sexual que le había causado una importante inflamación del órgano sexual. ¡Criatura! ¿A quién se le ocurre jugar con tuberías? ¿A él? A ver, que cuando se dice meter por el tubo y esas cosas, no es literal. Es metafórico, ¿eh? Quería probar. Sí, sí. Tela. Pues va. Un tío que va al cielo y pregunta a San Pedro: San Pedro, ¿qué hay hoy para cenar? Y dice: loncha de jamón york y un yogur, hijo. Pero no puede haber nada mejor. No, hijo. Hay loncha de jamón york y yogur. Y dice: bueno, me voy a dar una vuelta y después vuelvo. Vale, vale, hijo. Se va, baja al infierno y ve que están haciendo una barbacoa con el olorcillo a los choricitos, las morcillas. Dice: oh, tela, qué desgracia. Pasa por el limbo y ve que están haciendo una macro paella, que tienen ahí sangría, se lo están pasando teta. Llega y dice: San Pedro, a ver, que en el infierno están haciendo una barbacoa, que en el limbo están haciendo una paella, porque no, nosotros nos los curramos un poquito más. Dice: mira, para cuatro que somos, no tengo ganas de cocinar jamón york y yogur. Toma. Papá, ¿tú tienes cuernos? Pues no sé, hijo, como tengo tantas cosas en la cabeza. Entra una pareja de enanos a la droguería. Dicen: por favor, un frasco de detergente. ¿Para la vajilla? No, para tu puta madre. ¡Qué borde! Llegan tres hombres a la puerta del cielo y San Pedro le pregunta al primero: ¿cuántos pecados cometiste, hijo? Dice: 12. Ah, pues bueno, nada. 12 vueltas a la manzana y entras al cielo. Llega el segundo y dice: ¿tú cuántos has cometido? 15. Bueno, pues 15 vueltas a la manzana y entras al cielo. Llega el tercero y dice: hijo, hijo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Dice: nada, voy a buscar a la tierra el patinete, que me queda para un rato. ¿Sabéis qué es una vaca loca? No. Un toro con bolso. Ah, bien. Muy bueno, muy bien. ¡Chutad al portero! Y el portero murió de sobredosis. Normal. Pregunta: ¿por qué nunca nos acordamos del número de teléfono de los bomberos cuando una apisonadora chafa a nuestra suegra? Vaya. Era un tipo tan feo, tan feo, tan feo, tan feo, que cuando nació vino la cigüeña dos veces. La primera para dejarle, la segunda para disculparse. Mamá, mamá, de mayor quiero ser bailarina. Puta niña, además de parapléjica, gilipollas. Uy, por favor, por Dios. Qué fuerte vamos, ¿eh? Yo me sabía uno que era: mamá, mamá, ¿cuándo me compras la bici? ¿Cuándo me compras la bici? ¿Cuándo me compras la bici? Y cuando se te pinchen las ruedas de tu silla. ¿Te estás bañando? No, me estoy regando a ver si crezco. Un enfermo de sida llega al médico y le dice... El enfermo de sida llega al médico y dice: doctor, tengo sida, ¿qué me puede recetar? Pues mire, por la mañana se come 1 kilo de naranjas. Al mediodía se come 1 kilo de naranjas. Y por la noche cómase 1 kilo de naranjas. Pero doctor, comiendo tantas naranjas, me voy a pasar el día cagando. Así aprenderás para qué sirve el culo, maricón. ¡Hola, qué bestia! ¡Sas! Mira, que te iba a acompañar. Sí, sí. Bueno, me fui de viaje a Las Vegas, aparqué en un parquímetro y al meter la moneda perdí el coche. Jaimito, ¿cuántas naranjas nos quedarán si tenemos 10 naranjas y nos comemos 4? Lo siento, profe, yo me lo sé con manzanas. Está bien. Estas son todas las prostitutas de Barcelona que se organizan y se manifiestan en la Plaza San Jaume. ¡Alcalde, exigimos nuestros derechos! ¡Queremos un empleo digno! ¡Queremos seguridad social! Vayan a la oficina de empleo, den sus nombres y ya veré qué puedo hacer, responde Trías. Al día siguiente las putas acuden al INEM formando una cola que da 7 vueltas al edificio. En esto que se acerca una anciana que inocentemente pregunta a la última de la fila: ¿y quedan aquí? ¿Qué hay tanta gente? A la puta le da miedo escandalizar a la pobre anciana y le dice esto: dan peladillas. Anda, con lo que me gustan a mí, pues yo me pongo en la cola. Tras 20 horas le toca el turno a la vieja. Y con cara de horror le dice el hombre de la ventanilla: ¿pero usted también? Si ya no tiene ni dientes. Y dice: hombre, morderlas no puedo morder, pero chuparlas bien que las chupo. Bien dicho y malentendido todo. María, anima el fuego. Fuego, ra, ra, ra. Fuego, ra, ra, ra. Mamá, ¿a quién mandas en ese paquete tan grande que pone África? Cállate y vuelve a la caja. Un ciego le pregunta a un cojo: ¿qué tal andas? Y el cojo le dice: pues ya ves. Disculpe, ¿el servicio secreto? Ah, no se lo puede decir. Entonces Jaimito que le dice a su madre: ¿puedo salir? Y la madre: no. Entonces Jaimito le dice: oye, ¿cómo se llama eso que echas a la ensalada? Sal. Gracias, mami. ¡Qué borde! Mi suegra es un encanto, es lo mejor, solo tiene un defecto. ¿Cuál? Que respira. ¡Hola! Papá, ¿te gusta la fruta cocida? Y el padre: sí, me gusta, está muy buena. Dice: ah, bueno, pues entonces no pasa nada, es que se está quemando el campo. Ah. Sargento ordena fuego a discreción y discreción murió acribillado. Claro. Mal. ¿Sabéis por qué se suicidó Hitler? No. ¿Por qué? Hombre, al ver la factura del gas. ¡Qué cabrón! Uno va por la calle y le dice a otro: ¿tiene hora? El otro le contesta: no, no fumo. Y el primero dice: ah, como ibas despeinado. No. Esto es un juez que interroga al testigo. ¿Usted practica la prostitución? No, señor juez, la practica hace mucho tiempo. Ahora la ejerzo. Bien. Madre mía. ¿Cómo te ha ido el juicio? Dice: bueno, me han dicho o 6.000 euros o 3 años de cárcel. Ah, no seas tonto, coge el dinero. Un señor toma un café por la mañana muy temprano y le dice al camarero: oiga, este café está muy malo. En esa que el camarero responde: mire, señor, será cosa del agua, porque café lleva poco. Uy. Madre mía. ¿Qué le dijo el plátano a la gelatina? A saber. ¿Todavía no me he desnudado y ya estás temblando? A veces pasa, ¿eh? En fin, vamos a ir a por la última pausa, pero antes... una noticia que dice así. Un policía es hospitalizado tras ser mordido por 3 mujeres en Palma de Mallorca. ¡Canibalismo! Estabas al lado. Un policía local de Palma tuvo que ser hospitalizado a consecuencia de las heridas sufridas en un brazo tras ser mordido por tres mujeres. Los hechos ocurrieron sobre las 2 de la madrugada del pasado domingo en la confluencia de la calle Indalecio Prieto con Camisolart. Una patrulla motorizada que se encontraba haciendo un recorrido normal de vigilancia se encontró en la citada zona con que había una aglomeración de unas 40 personas que estaban mirando a tres mujeres que mantenían una acalorada pelea entre ellas. Eso pasa por meterte donde no te llaman. Sí, seguramente, seguramente. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Vale. Pues hemos escuchado un nuevo hit para el verano. No hacía falta, pero bueno. Iván Zayas con su nuevo trabajo Soy Socorrista después de aquel fantástico Volei Playa del año pasado. Sí, bueno, la cuestión es estar por la playita y esas de que le dé el sol. Sí. Me parece que tiene demasiado sol en la cabeza, muchachos. Sí. En fin, vamos a por la última noticia del programa de hoy. Pues que venga. Dice así: un hombre se separa de su mujer porque no puede convivir con sus 550 gatos. ¿Solo? No con pan. Ah, como la de los Simpson. La yaya esa. Un hombre de la localidad israelí de Beersheba ha pedido el divorcio a su mujer ante un tribunal porque, según explicó, la convivencia se había vuelto insoportable porque tenía que compartir el domicilio con 550 gatos. En los documentos del divorcio, el marido explica que los felinos le bloqueaban constantemente el paso al cuarto de baño y habían convertido en misión imposible cocinar e incluso comer, dado que constantemente debía darles comida a los gatos. Hostia, es que... Es pasarse esto, ¿eh? Bueno, desde Israel podemos emitir. No, es que me voy a hacer compañía a la señora, que me gustan los gatitos. ¿Sí? ¿Tantos? Sí. Creo que te acabaría cansando. No, no. Yo nunca tengo bastante. Va, este es un padre que le dice a su hijo, que es un vago: hijo, tienes menos por venir que el Fari en la NBA. ¿Sabéis cómo murió el hombre que inventó la cama de piedra? ¿Sabes? ¿Cómo? De un almohadazo. Normal. Un ciudadano chino pasea todas las mañanas por delante de la calle donde se ubica el servicio de urgencias del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, mirando y remirando hacia adentro. Un médico que desayuna todos los días en la cafetería, frente al hospital, se había fijado en el chino y se preguntaba: ostras, ¿qué hará este hombre aquí todos los días, dando tantas vueltas? ¿Estará enfermo y no se atreve a consultar? Quizás dude sobre si lo atenderán o no. Sin poder reprimir su curiosidad, un día por fin se dirigió al chino y le preguntó: ¿tiene algún problema, señor? ¿Acaso está enfermo? Soy el médico del hospital. ¿Tiene necesidad de una consulta médica? El chino se vuelve a mirar al médico y con una sonrisa de oreja a oreja le contesta: no, doctor, muchas gracias. No me pasa nada, solo estoy viendo el local. Y es para poner un súper, ya está. Seguro. Suena el teléfono y una voz pregunta: ¿se encuentra Zoila? Y responde: no, estoy acompañada. Esto es el rey de la selva que va a celebrar una fiesta y entonces dice: voy a hacer una fiesta a todos los animales. Y todos: bien, bien. Y la rana: qué bien me lo voy a pasar, qué bien me lo voy a pasar. Y entonces el rey dice: bueno, vamos a tener atracciones, caramelos, música. Y todos: bien, bien. Y la rana: qué bien me lo voy a pasar, qué bien me lo voy a pasar. En esto que el rey, que ya está hasta las narices de oír a la rana, le dice: van a estar todos los animales, menos uno, que es verde, con ojos saltones y pegajoso. Y todos: bien, bien. Y la rana: qué bien, que se joda el cocodrilo, que se joda el cocodrilo. Oye, tío, mi mujer me ha engañado. Me ha dicho que se iba con otro. Entonces no te ha engañado, te lo ha dicho bien clarito. Nunca mejor dicho, ¿verdad? Esto en un cuarto de baño de una estación de servicio. Haga pipí feliz, haga popó contento, pero recuerde, siempre hágalo dentro. Claro. ¿Sabéis qué le dice la vaca al ratón? ¿Qué? ¿No? Tan pequeño y con bigote. ¿Y qué le dice el ratón a la vaca? ¿Qué? Tan mayor y si es un sujetador. Ay. Ay. ¿Sabéis? En este país solo hay dos estaciones. Me cago en la puta, qué frío, y me cago en la puta, qué calor. Es verdad. Andrea, ¿sabes por qué Dios hizo primero a los hombres? ¿Por qué? Porque equivocándose se va perfeccionando el sistema. Claro. Cariño, anoche cuando soñabas me insultabas. ¿Y quién te ha dicho que estaba soñando? ¿Qué le dice una nalga a la otra? ¿Qué le dice? No te pases de la raya. Era un hombre tan tonto y bruto que se encontró un recibo de la luz y fue y lo pagó. Ay. Van dos aceitunas por la calle, se cae una y la otra le pregunta: ¿estás bien? Y le dice: uff, no, creo que me he roto un hueso. Y dice: ¿pero qué dices? Si eres de anchoa. Esto era una vez un borracho que estaba encima de un poste, arriba de todo. Y llega el policía y le dice: ¡bájese de ahí! Y el borracho se baja y el policía le pregunta: ¿quién es usted? Y el borracho: ¿no se acuerda de mí? Y el policía: pero no, dígame, ¿quién es usted? ¿Pero en serio que no se acuerda de mí? Ya le dije que no, dígame quién es. Y coño, el mismo que estaba arriba. Estos son dos gases que van por el intestino. Dice: ¡hostia, mira! ¡Un agujero! Dice: ¿qué? Este es un niño de 3 años que observaba sus partes mientras su madre le bañaba. Mamá, pregunta, ¿este es mi cerebro? No, hijo, todavía no. Ay. Llegan tarde dos alumnos al aula y la maestra le dice a uno de ellos: Antonio, ¿por qué has llegado tarde? Es que estaba soñando que viajaba por todas partes, conocía tantos países y me desperté un poco tarde. Y usted, Jaimito, yo fui al aeropuerto a recibirlo. Ah, normal. ¿Qué le dice la gaseosa al vino? ¿Qué le dice? Esto está Jesús en la cruz y empieza a llamar a sus discípulos entre la multitud. Vicente, tú que eres bueno, Vicente, anda, sube aquí y bésame la frente. Al oír esto, Vicente sale de la multitud, coge una escalera, sube a lo alto de la cruz y le besa la frente. Ante esta respuesta llama a otro. Andrés, dice Jesús, mi buen amigo Andrés, ven aquí y bésame los pies, Andrés. Todo sorprendido, coge la escalera Andrés, sube hasta la mitad y le besa los pies a Jesús. Y tras esto dice Jesús, Montoya, ay, ¿por qué huyes, Montoya? Ven aquí, bésame. Jaimito llega a su casa y le dice a su madre, mamá, aquí están mis notas de la evaluación. La madre las mira y dice, ¿qué? Estas notas merecen una paliza. Jaimito lo que entró esta vez, ¿da que sí, mamá? Vamos, que yo sé dónde vive la profesora. ¡Hola! Estos son dos amigos que se encuentran después de tiempo y uno le dice a otro, ¿sabes que he tenido un hijo? Le dice el primero, ¡ay, qué bien! ¿Y qué nombre le has puesto? Dice, pues Agosto Catedrales. Dice, por favor, qué nombre más raro. Dice, coño, ¿no hay uno que se llama Julio Iglesias? Claro. Esto es entrar una niña en una farmacia y dice, ¿me puede dar un preservativo? Y esto que el farmacéutico le dice, pero bueno, supongo que esto será para tus padres, ¿no? Dice la niña, no, es para mí, es que tengo tres muñecas y ya no quiero más. Ah. Entra un borracho en una comisaría y dice, ¿podría ver al que robó el otro día en mi casa? Dice, ¿y para qué lo quiere ver? Hombre, para saber cómo entró sin despertar a mi mujer. Ah. Un diente se enamoró de otro diente y los demás se murieron picados. Ah. Esto es Jaimito, que está presumiendo en la escuela porque sabe quién inventó los preservativos. Bah. Dejarme que yo sé que son los Reyes Magos. Y la profesora le dice, pero ¿por qué dices que fueron los Reyes Magos quienes inventaron el preservativo? Dice, hombre, es que mi papá me ha dicho que los reyes llegaron con regalos, con ofrendas y con dones. Claro. ¿Cómo se dice minifalda en portugués? A saber. ¿Cómo? Casimiro tu culeiro. Ah, este era un bebé tan feo, tan feo, tan feo, que cuando fueron al registro civil a anotarlo, en vez de darle de alta, le pusieron una multa. Ay. Esto es un catalán que se levanta para ir al baño mientras viaja en autobús. Mientras está en el baño, el autobús vuelca. Llega a los cuerpos de rescate y saca a los heridos de aquí, saca a los heridos de allá, cortan el fuego y alguien le dice, ¡ostras! Yo he visto que un hombre entraba al baño antes del accidente. El cuerpo de rescate va a llamar a la puerta del baño y del autobús y dice, hola, abra, somos los de la Cruz Roja. Y el catalán de dentro responde, yo ya di, antes de subir al autobús, yo ya di. Ay. ¿Qué es peor que encontrar un gusano al morder una manzana? ¿Qué es peor? Encontrar medio. ¡Dios! Sí. O comer calamar. Esto es un tío que dice, oye Pepe, ¿sabes qué he leído en el periódico? Que en nuestro pueblo, cada tres palabras que decimos, dos son taco. En esas que el Pepe responde, hostia, no jodas. Claro. ¿Qué le dice un astronauta a su esposa? A saber. Cariño, necesito espacio. Fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Bueno. Aquí se queda. Se quedan estos chistes, estas noticias, estas canciones. En fin, muchas gracias, Nuria. Gracias a ti, Joan. Gracias, Andrea. Gracias a ti. David, también lo tenemos por allí. Gracias, Joan. Y hasta la próxima ocasión. Adiós. Adiós. Adiós. Las radios limitat veien 90.6 FM.